oscuridad y significa pues que la fe está bien despierta y que realmente cuenta en vuestras vidas y forma parte de vuestra identidad, como nos ha recordado el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, cuando habla de las tentaciones de los evangelizadores o de los agentes de pastoral, señalando pues que hay algunas veces en las cuales pues se nos nota, es un problema de los evangelizadores y de los agentes de pastoral, que parece pues que reivindicando su autonomía y su tiempo libre no se aperciben de que la dedicación a la evangelización forma parte de la identidad misma del cristiano. Saludo en primer lugar a una persona que representa la comunidad autónoma, a nuestra doña María Dolores Serrat, que es consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y que es ampliamente conocida por todos. También a ella por sacrificar el sábado y dedicarnos unos momentos, pues la recibimos muy bien, encantados, dándole las gracias por su presencia. Damos un aplauso a doña María Dolores. Perfectamente. Y con doña María Dolores saludamos a toda la presidencia. Tengo a mi derecha a don Juan José, obispo de, yo nunca lo digo bien, Calahorra, La Calzada, Logroño, ahora creo que ha salido correctamente, muy bien, y que es persona muy conocida en nuestra región, ha sido pues obispo auxiliar de aquí durante varios años y al mismo tiempo fue administrador apostólico de todas las diócesis que hay en Huesca, ¿no? Es decir, fue obispo residencial de Barbastro y después también obispo administrador apostólico de Huesca y de Jaca. Bienvenido don Juan José. Ya sabéis que la diócesis de Calahorra, La Calzada, Logroño forma con nosotros una unidad en lo que se refiere a la pastoral de la cultura y a la pastoral de la enseñanza. También a don Juan José le damos nuestra bienvenida. Ya sabéis que los valencianos somos un poco barrocos, ¿no? Y no nos contentamos simplemente con un saludo, no, hay que, en fin, armarlo un poco, ¿no? Pero bueno, el aplauso siempre es algo grato y hermoso. Y después a mi izquierda tengo a don Julián, que desde hace 2 años... pues también persona muy conocida en Zaragoza, quien no conoce a don Julián. Y bueno, pues desde hace 2 años es obispo de Huesca y de Jaca. Pues para mí don Julián es especialmente querido y esto es una cosa, digamos, pues muy natural. Yo fui su obispo, fui vicario general mío, rector de nuestro seminario, canónico de la Santa Iglesia Catedral, además catedrático del Centro de Estudios Superiores de Teología de Aragón, del CRETA, y además pues tuve yo el honor de imponerle las manos y por tanto de ser el instrumento a través del cual pues se le confería el orden sagrado del sacerdocio en su más alta expresión, en su más alto grado. Bienvenido, hermano. Bien, el tiempo apremia. Sabéis que las funciones, pues en toda la provincia eclesiástica, las funciones de enseñar, de santificar y de regir, pues en fin, están confiadas a cada uno en su diócesis. Pero en virtud de la solicitud omnium ecclesiarum, pues todos nos ocupamos de todo. Y en nuestra provincia eclesiástica, pues tenemos las funciones divididas. Y pues, concretamente sobre don Julián recae, digamos, el ocuparse y el coordinar todo lo referente al ámbito de la enseñanza. Entonces estamos tratando de enseñanza, claro, de enseñanza de la religión sería muy oportuno pues que comenzara él diciéndonos unas palabras y después cerrará la consejera. Muchas gracias, señor arzobispo, querido hermano del episcopado, Juan José, señora consejera, querida María Gonzalo López, que estás aquí en tu condición de testigo fiel y al mismo tiempo servidora de esta gran causa. Saludamos a la diócesis que nos acoge, también en la persona de su vicario general, al director de la obra diocesana Santo Domingo de Silos y a su equipo de colaboradores, a la representante de la Universidad San Jorge, a los delegados de enseñanza y a todos los profesores. Bienvenidos. Estamos en la 12ª jornada de reflexión, la religión en la escuela. Vamos avanzando en madurez, se van incrementando los lazos de aprecio y de comunión. Y este año tenemos un tema que tiene una vigencia, una actualidad y al mismo tiempo nos permite descubrir las tres dimensiones del tiempo que destacaba el beato Juan Pablo II. Decía él que hemos de contemplar la historia siempre desde esta triple perspectiva. Mirar hacia el pasado con gratitud, contemplar el presente con pasión y dirigirnos hacia el futuro en esperanza. Queremos en esta jornada agradecer la colaboración de tantos de vosotros, de tantas de vosotras y especialmente de vuestros predecesores que han levantado el ánimo de esta presencia de la religión en la escuela durante muchos años. Contemplamos nuestro futuro no con nostalgia, en ningún momento pretendemos que la memoria sea triste, sino siempre un recuerdo del pretérito agradecido por tantas cosas y a tantas personas. Muchísimas gracias por su trabajo eficaz. Pero también somos conscientes de este presente que es apasionante. Y en el lema se expresa de esta manera, misión, lo cual significa envío cualificado, tarea, qué hacer, que es consecuencia de un ser. Lo que hacéis es una prolongación de vuestra identidad como testigos, como cristianos. Misión evangelizadora. En el sentido etimológico de la palabra, la clase de religión no es una catequesis, no tiene un afán proselitista, sino que anuncia esa buena noticia, el Evangelio, que es necesario para un desarrollo integral de la personalidad. La propuesta de la religión en la escuela se integra precisamente para que en la educación no haya ningún vacío, no haya ninguna laguna. Es una tarea, es un compromiso que desde el punto de vista de lo mejor que tiene nuestra cultura, el anuncio gozoso de Jesucristo, pretende ofrecer un cauce, un servicio, un instrumento cualificado, una clase de religión que tiene unas técnicas, una metodología, pero sobre todo un rango profesional, un saber estar porque brota de un saber ser. La misión evangelizadora de la clase de religión. Nuestra pasión, vuestra pasión. Vivimos momentos difíciles, pero queremos contemplar finalmente el futuro en esperanza. Desde la colaboración entre las instituciones, desde el respeto hacia los acuerdos previos, desde la prolongación de pasos firmes, sólidos, que redunden en beneficio de todos y que sean bien recibidos por la comunidad educativa desde el respeto y también desde la valoración de vuestro trabajo y del bien que se hace a los niños, adolescentes, a los jóvenes en su formación integral. Contemplamos el futuro con esperanza porque hemos sido capaces de asumir nuestro pasado con gratitud y queremos vivir el presente con pasión. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Sabemos que son muchas vuestras tareas, son muchos vuestros compromisos, como nos ha recordado el señor arzobispo el sábado, pero creemos que merece la pena que escuchemos a las personas que como ponentes y también pues como acompañantes en este noble servicio a lo largo de esta jornada estarán con nosotros. A todos, de corazón, muchas gracias. Buenos días a todos, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, excelentísimos y reverendísimos señores obispos, doña María, autoridades, profesoras y profesores de religión, señoras y señores. Para mí es un honor y una satisfacción poder estar aquí con ustedes esta mañana, aunque sea solo un rato, porque con ello y con su invitación me han dado la oportunidad, en primer lugar, de saludarles y, por lo tanto, de poderles ver. Y me ha hecho especial ilusión, y me lo van a permitir el arzobispo y el obispo de Huesca Jaca, me ha hecho especial ilusión porque me he podido reencontrar con una persona que hacía mucho tiempo que no veía, al arzobispo de la Calahorra, la Calzada Logroño, don Juan José Omella, con el que tuve la oportunidad de compartir algún tiempo cuando él estaba en Zaragoza y yo era decana de la Facultad de Medicina, y por tanto ha sido una especial satisfacción. Pero también porque con mi presencia aquí me permite, me da la oportunidad de transmitirles un agradecimiento por parte del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, pero creo que no me equivoco si digo un agradecimiento de todo el Gobierno de Aragón, por su trabajo continuado en la labor educativa y sobre todo en una materia, en una asignatura en la cual creemos que la formación es muy importante. La formación religiosa es fundamental para el desarrollo integral de la persona. Son fundamentales sus conocimientos para conocer la esencia, la identidad y la dignidad del ser humano, pero además la formación religiosa es fundamental para comprender, por lo menos en nuestra sociedad occidental, nuestros orígenes y conocer las raíces y comprender las raíces de nuestra cultura y de nuestra sociedad. En definitiva, la formación religiosa es fundamental para forjar los valores sobre los que se tienen que cimentar las conductas futuras. Cuando pensaba en qué les podía decir hoy, se me ocurrió o tuve la curiosidad de analizar cómo está la enseñanza de la religión en Europa. Y quizá hoy ya tenemos que decir de las religiones, pero independientemente, creo, me da la curiosidad. Y he hecho un análisis de los 26 países europeos. Y me ha sorprendido porque realmente solo hay un país europeo en la que la religión, la asignatura de religión, no sea de oferta obligatoria por los centros. El caso de Francia. El resto de los países, en todos la asignatura de religión es de oferta obligatoria. De religión, de religiones. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención en un análisis muy superficial, como no puede ser de manera de un análisis rápido, pero que en los países de mayoría católica, la libertad de opción de los alumnos es mucho mayor que en los países de mayoría protestante o de mayoría ortodoxa. De hecho, en España y en la inmensa mayoría de los países de mayoría católica, es de oferta obligatoria para los centros, pero de libre elección para los alumnos. Sin embargo, en los países de mayoría protestante, es de oferta obligatoria para los centros, obligatoria para los alumnos que tienen que solicitar la exención. Un matiz diferencial importante y mucho más rígida en la obligatoriedad de la religión o de las religiones en los países de mayoría ortodoxa, porque parece que solo tenemos tres de mayoría ortodoxa y solo en uno es posible la exención, en los demás estudiar alguna de las religiones del país es obligatorio. Por lo tanto, es un matiz que también nos tiene que llevar a la reflexión. Pero lógicamente estamos en Aragón. Y lo que me interesaba o lo que quería conocer y les quiero transmitir es cómo está la enseñanza de la religión, de las religiones en Aragón. Y hay un dato que me ha llamado la atención. En los colegios públicos aragoneses, en estos momentos, el número de alumnos que estudian religión está en torno al 35%. Si me ciño a primaria y secundaria, estamos en torno al 54%. Pero si separo primaria de secundaria, los datos son para reflexionar, porque el 83% de los alumnos que eligen religión son alumnos de primaria. lo que significa que solo en secundaria solo tenemos un 17% de alumnos que estudian religión. Evidentemente no tengo que decir que la religión mayoritaria es la religión católica en un 96% de los casos, pero tenemos ya un 4% de alumnos que optan o estudian otras religiones, un 1,5% de alumnos evangélicos y un 2,5% de alumnos islámicos. Ese es el mapa que tenemos en nuestra comunidad autónoma y es un mapa que les transmito porque creo que tenemos que seguir reflexionando. Y ahora ustedes me podrían decir, si esto fuera un debate, ¿qué va a hacer la Administración? ¿Qué propone la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa con respecto de la religión? Pues tengo que decir que se mantiene más o menos igual que estaba en la LOE, pero hay un matiz diferencial que creo que es importante, y es que los alumnos que cursen la asignatura de religión serán evaluados y la nota de religión tendrá el peso medio del resto de las asignaturas. Creo que eso es un avance sustancial porque todos, pero aquellos que nos hemos dedicado a la enseñanza, sabemos que lo que no se evalúa no se valora. Por lo tanto, creemos que esto es un paso importante. Y queda, supongo que una pregunta, si verdaderamente nos estamos dando cuenta que los alumnos, a medida que crecen, hacen otras opciones, y les decía al principio que la religión es fundamental para el desarrollo integral de la persona. Sería conveniente que a medida que crece siguieran profundizando en el conocimiento de la religión, porque yo creo que es necesario incluso hasta para rechazarlo. Es imposible rechazar lo que uno no conoce. Por lo tanto, intentaremos en nuestra comunidad hacer algún tipo de esfuerzo para que también en los cursos superiores, no de forma obligatoria, pero sí de forma voluntaria, como nos marca la ley, los alumnos conozcan y se acerquen a la religión. Eso es un poco lo que les quería decir, porque creo que es fundamental, y lo es en las primeras etapas de la vida, pero todo el desarrollo, y creo que ustedes tienen una gran responsabilidad. Los profesores de religión tienen que ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en esa transición de la niñez a la madurez, recorriendo esos tres caminos que van del saber al sentir, de mi sensibilidad a la sensibilidad de otros, de la convicción a la decisión. Tienen una bonita y una larga tarea y les quiero dar las gracias en nombre de todos, en el mío personal, y desearles una feliz y fructífera jornada de trabajo. Muchas gracias. Unos momentos porque ahora despediremos a doña María Dolores.